Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Bien, vamos a pasar a la exhortación de la palabra del Señor. Amén. Para los que no escucharon o se vienen integrando en la transmisión de Facebook, vamos a decirle que hemos leído, la lectura de la palabra estuvo en el Santo Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 1 al 12. Y lleva como subtítulo el sermón del monte o las bienaventuranzas. Y ruego al Señor que me revista de su gracia. Amén. Yo tengo que estar clamando para que el Señor me dé su gracia. Amén, Señor. Porque así el Señor nos puede usar, hijo querido. Fácil, ¿no es cierto?, sería que nos paráramos aquí y dijéramos, no, pero si yo me paro aquí voy a dejar de embarrar con la iglesia. No, hijo querido. Si no tenemos gracia, Dios no sirve de nada. Por más que yo le haga empeño y me dé una vuelta a carnero, no sé, y haga todo, si la gracia de Dios no está, no sirve de nada. Voy a ser como una campana de palo, hermano. Feo el sonido más encima. Bien, hemos leído entonces las bienaventuranzas. Este pasaje nos habla y nos enseña cómo el ser humano puede lograr la felicidad. Pero ¿cómo, pastor? ¿Nos habla de felicidad? Sí. Sí, porque la palabra bienaventurados en el griego, ¿no es cierto? En el idioma griego significa inmensamente feliz, muy dichoso, muy contento. O sea, cuando hacemos esta palabra que Dios nos enseña hoy día, somos felices con el Señor. Pero vamos a centrarnos en un solo verso. Y el verso es el número 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mire qué bonito eso. La verdad, hijo querido, es que el Señor, cuando habló de las bienaventuranzas, para que usted entienda, fue más que nada una reprensión para el pueblo de Israel. Y aunque era para el pueblo de Israel, hoy día, ¿no es cierto?, y por las edades, este pasaje ha sido algo extraordinario para todos los pueblos que no son judíos, especialmente, ¿no es cierto?, los pueblos gentiles. Nosotros hoy día estamos escuchando acerca de este pasaje y el Señor nos va a hablar acerca de la limpieza del corazón. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? Fíjese, en el primer siglo, lo voy a ilustrar para que entendamos qué significa tener el corazón limpio. Porque alguien me puede decir, mi pastor, pero yo estoy limpiecito. Bueno, existe algo, ¿no es cierto?, que es como un medidor. Es como un medidor, ahí está, eso es lo que andaba buscando. Es como un medidor de santidad. ¿Y dónde lo sabemos muchas veces? Porque Dios nos usa. Porque Dios nos da la gracia, porque Dios nos usa con palabras. Bueno, el instrumento a veces no está ni cerca de Dios, pero Dios lo usa igual. Porque Dios, ¿no es cierto?, usó un cuervo para alimentar a Elías. Dios usó un burro para hablarle a Balaán. Así que podríamos decir que el instrumento puede estar consagrado, santificado, o puede estar en las peores condiciones. Y Dios igual lo puede usar en beneficio de su obra. Entonces, ¿cómo sabemos que el instrumento, que el hermano, entiende, tiene limpio el corazón? Fíjese que en el principio de la cristiandad, primer siglo, mientras estaba el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos cómo tenían que buscarle y de qué forma tenían que orar también. Les enseñó a orar. Y después de eso, cuando el Señor murió, que vamos, ¿no es cierto?, esta semana ya a celebrar la Semana Santa, este fin de semana, donde recordamos, ¿no es cierto?, la muerte del Señor, pero ese es un tema para el día domingo. Entonces, el Señor, después de su muerte y resurrección, envía a sus discípulos a predicar el Evangelio. Y les dice algo muy importante, que usted lo ha escuchado muchas veces en esta iglesia. Les dijo: y me seréis testigos, en el español, ¿no? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Empieza por su lugar, ¿no es cierto?, donde vive, y cada vez va más hacia afuera, ¿me entiendes? En Jerusalén, en Judea, ya era la comuna, ¿no es cierto?, en Samaria, ya era afuera los límites, y más afuera, ¿no es cierto?, hasta lo último de la tierra. Pero resulta de que en el idioma griego la palabra testigos significa mártir. Entonces el Señor le estaba diciendo, y me serán mártires, darán sus vidas por causa de predicar el Evangelio. Entonces, cuando escucharon eso, llegaron a temblar los discípulos, porque no era llegar y decir, ah, bueno, que me mate, me voy con el Señor. No, mijito, no, no es tan así como hoy día podríamos decirlo, bueno, que me maten nomás, yo me voy con Cristo. Pero vamos a ver, ¿no es cierto?, si estamos limpios o no. Vamos a ver si el corazón está realmente limpio con el Señor. Porque en el primer siglo, los discípulos daban su vida. Esteban, por ejemplo, vio, ¿no es cierto?, los cielos abiertos y dio una cátedra, ¿no es cierto?, extraordinaria acerca de los tiempos del fin, y habló de Moisés y habló del pueblo de Israel, y les enrostró su incredulidad de no creer en el Señor Jesucristo. Y estaba viendo, ¿no es cierto?, los cielos abiertos cuando los fariseos, ¿no es cierto?, que se suponía que eran los representantes de la tierra y que tenían el corazón más limpio que nadie, el Señor les dijo que eran sepulcros blanqueados por fuera, limpiecitos, adornados con vestimenta, ¿no es cierto?, blanca, enblanquecidas por el sol. Esa era la forma. Purificados con lejía y con campanilla, ¿no es cierto?, en su ropa para caminar y decir aquello un hombre santo. Pero el Señor dijo que eran sepulcros blanqueados, por fuera limpio y por dentro lleno de podrición, de maldad y de pecado, de hipocresía, de mentira. Entonces, siguiendo el punto principal, estaba Esteban mirando y viendo los cielos abiertos, cuando los fariseos pensaron que eso era blasfemia, tomaron piedra en sus manos y lo apedrearon y lo mataron. ¿Quién estaba limpio? ¿Los que tiraron la piedra o el que recibió las piedras? El que recibió las piedras estaba limpio su corazón porque murió, y adivina para dónde se fue. Inmediatamente el reino sí. El primer martes. ¿Qué le parece? Ahora voy a decir algo que a lo mejor a algunos no les va a gustar, pero la verdad es que es así. Cuando notamos que el hermano, ¿no es cierto?, bueno, se fue el hermano con el Señor, y usted no se sienta mal, porque aquí, ¿no es cierto?, nadie puede decir, bueno, estamos limpios o sucios. No, lo que pasa es que a veces nuestra consagración es más lenta que otra persona que busca a lo mejor con más desesperación. No todas las personas son iguales. Hay personas que buscan a Dios con todo el alma, con todo el corazón y con diligencia. Le ponen todo el empeño para limpiar su corazón y estar en la presencia de Dios. Oran más que los demás, leen la palabra de Dios más que los demás, no se pierden ningún servicio, se esfuerzan, y donde andan, el Señor está a flor de boca, predicando el Evangelio, orando con el Señor, pidiéndole que Dios le acompañe. Entonces hay una consagración permanente. No es el caso de todas las personas, ¿me entiendes? No es el caso de todas las personas. Pero cuando uno, ¿no es cierto?, está buscando a Dios más diligentemente, la respuesta que usted va a encontrar es que Dios le va a limpiar su corazón más rápido que el resto de las personas. Si una persona está buscando diligentemente a las cosas de este mundo, enriquecerse, buscar, ¿no es cierto?, poder llenarse los bolsillos de dinero, buscar una posición social, comprarse una casa, tener un rancho, tener qué sé yo, un negocio, ¿está bien? Podemos decir, no, no está mal, porque tiene que trabajar. Pero donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón, dijo el Señor. Así que el hermano está más preocupado de las ganancias y las finanzas, pero este otro está más preocupado de buscar a Dios. Porque la palabra del Señor dice, poned la vida ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ninguno que milita, o sea que está en el servicio del Señor, se enreda en los negocios de la vida, ¿a fin de qué? De agradar a aquel que lo tomó como soldado. O sea, para agradar al Señor, yo busco a Dios de todo corazón. ¿Se da cuenta? Entonces no hay lugar de decir, oh, y mi corazón está limpio, dispuesto para irme con el Señor. Bueno, pero ¿y si el Señor se lo quiere llevar y agoniza un mes o dos meses? ¿Qué significa? De que el corazón estaba sucio. Pero ¿cómo me mató? Bueno, pongámoslo de otra forma. Quiere decir que la persona no se consagró como debería haberse consagrado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios lo empieza a limpiar poco a poco, y mientras está agonizando, tiene que ponerse en la buena con aquel que está enojado. Tiene que ir a reconciliarse con aquel que estaba peleado. Tiene que devolver, ¿no es cierto? O perdonar. Tiene que perdonar a aquel que le debía. Y si el otro le perdona la deuda, bienvenido sea. Pero hay personas que están llenos de nudos. Y la agonía de la enfermedad hace, Dios, ¿no es cierto?, a través de eso, hace que la persona se ponga en la buena, se reconcilie, tanto con los seres humanos aquí en la tierra como con Dios. O sea, a veces decimos, no, si mi corazón está limpio, pero ahí, ¿y las ataduras que hay? ¿Se da cuenta, no? ¿Hemos perdonado realmente al hermano que me hizo daño? Sí, pues hermano, si no hay nadie en llegar y decir, no, si yo estoy limpiecito. Ayúdenos al Señor, hijo. Dios quiere que estemos limpiecitos mismo con Cristo. Que el día que nos ponga una pistola en el pecho nos digan, reniega de Cristo si no te mato. ¿Qué vamos a hacer ahí? No, mi pastor, yo voy a defender el Evangelio. Yo me muero nomás. Fácil decirlo con la boca. Pero hay que estar en el momento, ¿eh? Fácil decirlo, ¿ah? Oye, pero si hay un testimonio que se cuenta en todas partes, pero bueno, en realidad yo no sé de qué lugar es, pero el testimonio es que llega, ¿no es cierto?, una persona de las guerrillas, ¿no es cierto? Yo me imagino que tiene que ser por ahí entre Colombia, en alguna parte, no sé. Llega una persona de las guerrillas a una iglesia evangélica y empieza a disparar. Ya dijo, se metió a la iglesia todos los que no son cristianos, que se vayan de este lugar. Oye, pero se fueron un montón de gente que estaba dentro de la iglesia y que eran unos poquitos. Y los apuntó a todos. ¿Están dispuestos de morir por Cristo? Sí, le dijeron. ¿Seguro que están dispuestos? Sí. Ya dijo, cerremos las puertas entonces y alabemos a Cristo, porque yo también soy verdadero hijo del Señor. No como estos que se fueron y que renegaron del Señor Jesucristo. Así que ahora vamos a hacer una verdadera reunión del Señor con los verdaderos cristianos. Oye, pero salieron descubiertos. ¿Qué le parece? No hay nadie que le diga decir, no, yo me muero con Cristo. No, no, no, no. Hay que estar en el momento, en los zapatos, hijo. Así que Dios nos ayude. No debemos de avergonzarnos. Mire, de repente yo veo que hay, ¿no es cierto?, personas que pensamos que están listas para irse al Señor y agonizan. Bueno, es la forma de Dios que tiene para que se vayan con el Señor. Pero hay otros que yo, discúlpenme la expresión, yo no doy ni un peso por ese cristiano. Y resulta que se muere en la noche en el sueño. Se lo lleva el Señor. ¿Qué quiere decir? Que estaba más consagrado que tal vez que yo. Porque se lo llevó el Señor igual que un mártir. En estos días, ¿no es cierto?, conversábamos con mi esposa y con mis hijos hoy día. Porque la verdad, hijo, que ha estado muy difícil para los carabineros, ¿no? Así es. Muy difícil porque han matado varios carabineros. Y la verdad es que, pensando en esto, con mi esposa teníamos la conversación de que varios de ellos, por no decir todos, ¿no es cierto?, de los que han muerto estos días, los tres creo que han muerto muy seguidos, los tres últimos, han sido cristianos. Así es, señora. Y han muerto, ¿no es cierto?, en el trabajo. Bueno, han sido verdaderos mártires. No solamente de su institución, sino que estaban consagrados para Dios, porque Dios se los llevó. ¿Qué te parece? Igual que los mártires del primer siglo. ¿Ah? Por ahí me acuerdo una hermana de Nueva York Sur, predicando en la calle la palabra del Señor, una bala loca la mató. Uy, todo llorando, sí, pero es una tremenda mártir del Señor, hijo, predicando el Evangelio. De Dios para siempre. Y el Señor se la llevó. Una bala loca. ¿Qué le parece? Entonces, vamos a pedir también, ¿no es cierto?, al final de la oración, que Dios consuele a la familia de estos carabineros, porque claro, podemos hablar de ellos, que son verdaderos mártires, pero hay familias también. Los hijos, ¿no es cierto?, la esposa, los esposos, no sé, la familia, los mismos hermanos de la iglesia, ¿no es cierto? El último carabinero, que no me acuerdo cómo se llamaba, que murió, ¿cuándo fue ayer? ¿Antes? ¿Cuándo fue que murió? Hoy día. ¿Hoy día? ¿Ah, hoy en la mañana? Este carabinero es un hermano de alguna de las iglesias, ¿no es cierto? La IMP. IMP Che. ¿Así está bien? ¿Sí? Y yo le digo IMP CH, IMP Che. ¿De dónde era, hermana? De San Rafael. Entonces, imagínense, la iglesia también está dolida por uno de sus miembros. Entonces, hay que pedir, ¿no es cierto?, que Dios consuele a toda la iglesia, principalmente a la familia. Que Dios tenga misericordia. Pero da que pensar. A veces, ¿no es cierto?, lo único que Dios nos pide es que nos consagremos, que le busquemos, y a veces no estamos ni cerca de hacerlo. ¿Cómo está el corazón, hijo querido? Hemos analizado nuestra vida, le ponemos tiempo a, ¿no es cierto?, nuestra vida para ver si realmente estamos consagrados. Realmente le ponemos empeño en saber si estamos consagrados o no. Pero mi pastor, ¿y en qué puedo limpiarme de alguien por ahí? ¿Qué, estaré sucio yo, mi pastor? Bueno, no es necesario, ¿no es cierto?, que seamos personas realmente malas, como algunos muchas veces piensan, bueno, soy adúltero, soy... No, a veces una pequeña mentira que es recurrente y todos los días la decimos, es un pecado que tenemos que dejar. Porque que hay hermanos mentirosos, hay hermanos muy mentirosos. Así es. Claro, y lo toman como algo normal. ¿Ah? No, pero la mentira blanca, total, pero es que salen pillados al tiro, porque no tienen ni vergüenza de que los pastores se den cuenta de su mentira. Entonces, que Dios tenga misericordia, porque... Imagínense a Ananías y Zafira por una mentira. Así, bueno, ¿te sabes? El Señor, ¿no es cierto? Y por una mentira, porque quisieron mentir al Espíritu Santo. Entonces a veces decimos, no, pero es una mentira piadosa. Bueno, a veces tenemos mentira, y cuando está recurrentemente la mentira en nuestra vida, muchas veces no nos damos ni cuenta de que somos engañosos. Así es, Señor. Que somos falsos, de doble ánimo. Y eso Dios lo aborrece. Con eso ya nos ponemos tibios. Porque hasta la iglesia mentimos, no tenemos ni temor de que estamos en la iglesia, igual se nos sale la mentira. Que Dios nos ayude. Eso significa que el corazón está sucio y necesita ser limpio. ¿Para qué? Para poder ver al Señor, pues. Porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué significa ser santo? Apartado para Dios, dejar el pecado de lado. ¿Me entiendes? Ser apartado. Sacado, ¿no es cierto?, de lo que es montano y acercarnos a Dios. El Señor, ¿no es cierto?, nos sacó y nos apartó del pecado del mundo, pero nosotros tenemos que hacer el empeño por limpiarnos día tras día, pues, hijo. Día tras día hay que buscar la limpieza. Pero mi pastor, si yo le hago el empeño, bueno, mire, aquí le voy a dar un ejemplo pequeño. A veces, por el solo hecho de vivir, de trabajar o de estar en un ambiente que no es grato en el Evangelio, nos puede ensuciar. Una grosería que escucha cada rato, un doble sentido que está escuchando permanentemente, nos ensucia. Le aseguro que después de escuchar muchas veces la misma grosería, usted mismo la va a andar diciendo. Se lo aseguro. Como mi pastor, usted sabe, pese a mí también me ha pasado, pues. Usted piensa que yo vengo del cielo, también he trabajado, pues yo también le pongo empeño. Los pastores nos caemos del cielo, ¿no es cierto? Abrimos la Biblia y salió un pastor. No, pues hijo, ¿cómo? Si nosotros somos también seres humanos. Entonces, uno lo dice, ¿no es cierto?, con conocimiento de causa. Una vez, ¿no es cierto?, me subo a un taxi, y más encima me subo, y no sé qué me dio por abrir el yogur antes que llegara al taxi, lo ahora está a la mitad. Ay, dije yo, justo venía, y me subo, ¿no es cierto?, al taxi con el yogur abierto, y el taxi parte para allá y se me eché todo el yogur aquí encima. Y dije yo, menos ganas de apretarle el cogote al taxi, pero dije yo, ¿cómo? Y mientras estaba todo sucio con el yogur, El Espíritu de Dios me habla y me dice, así pasa con el cristiano que se descuida, se ensucia aunque no quiera hacerlo. Así es, Señor. Ayúdalo, Señor. Misericordia, Dios. Hay que hacerlo, pues entonces hay que ponerle empeño en buscar la limpieza. Amén, Señor. Había un dicho, ¿no es cierto? Esto lo ocupaba mucho el pastor, el obispo Salfate, Mario Salfate. Dice de que él un día mirando la cocina, estaba medio oscura la cocina, y por qué se entelungaba harto, dice. Y de repente mira la ampolleta, y la ampolleta estaba llena de grasa por fuera así, y puras pintitas negras, y la mosca seguro la grasa y las comía y todo, se pegó y el polvo, ya la ampolleta en el umbrado, bueno. Así que, no sé, por subirse arriba a un piso, sacar la ampolleta, empezar a limpiarla y otra vez ponerla, ahí alumbraba bastante. A veces estamos igual que la ampolleta de la cocina, llenos de grasa, llenos de mugre. Y tenemos que pedirle al Señor que nos limpie, porque el vapor de las comidas nos deja en él. Gracias, Señor. Que Dios nos ayude. Así que quien diga a nosotros, si estoy limpiecito, que el Señor nos limpie. Porque a veces la envidia, eso no más, mire, con eso ya quedamos mal. Llega la hermana con unos zapatos, ¿no es cierto? Y con una falda y un traje bonito. Y la hermana la mira y ya sintió envidia. Dijo, ¿dónde lo habrá comprado? Voy a revisar. Y al otro día, el lunes, voy a revisar todo, ¿no es cierto? Los locales, a ver dónde se lo compró. Para echar el mismo. O sea, eso es envidia, no codiciará, ¿no es cierto? Los zapatos de tu hermano. Y al varón le pasa lo mismo. Llega, ¿no es cierto? Con un traje y una corbata. Yo una vez, ¿no es cierto? Llegué con una corbata, tengo una corbata y una corbata negrita, hermosa, con una cruz aquí atravesada. ¿Ah? Y llego yo con esa corbata y nos faltó otro que llegó el envidioso con la misma corbata. Porque la vendieron el peregrino, pues, hermano. Nos pasa las envidias, el roquerío. ¿Me entiendes? Y tantas cosas que están en el corazón. Dice que en los primeros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Cuando lo empezamos a amar a sí mismo y empezamos a buscar la avaricia, la codicia. Nos miramos al espejo y nos encontramos los más lindos. Somos vanagloriosos, jactanciosos, como que la hacemos de oro y la hacemos toda. Pero mírate en el espejo del Señor, hijo querido. Acércate al espejo, porque 10 metros mirando en el espejo se va a ver peinadito y hermoso. Pero acérquese 1 metro a ver cómo se ve. ¿Sabía usted que si usted se pone muy cerca, esto para los varones, si se pone muy cerca del espejo, no se ve las manchas del traje? Ay, una vez yo me alejé un poquito, no más me alejé, no me voy a caer aquí. Me alejé un poquito ahí y me alcanzo a ver que tenía una mancha de aceite, hermano. Oh, pero ¿cómo tan cerca no lo vi? Hay que mirarse bien, pues. Porque a veces que pensamos que lo hacemos de oro, mírese en el espejo de la palabra del Señor. Sí, Señor. La va a abrir, háblame, Señor, y le va a decir, mentiroso. Ah, no, esto no es para mí. Si la obra le dirá, Dios te va a bendecir, eso es para mí. No. Si le está diciendo mentiroso, para que deje de mentir. Que Dios nos bendiga. Dice que habrá hombres amadores de sí mismos, intemperantes, ¿no es cierto? Pero son hombres del mundo, ¿no? Hermanos de la iglesia. Porque el Señor le dice a Timoteo, evita a estas personas. No te acerques a esas personas. ¿Quiénes? Personas, ¿no es cierto?, que andan buscando el bienestar propio. Buscando sacar provecho. Cuidado, hijo querido. Limpie usted en la sangre del Cordero. Ahí, ¿no es cierto?, remoje su corazón y pida al Señor de oración que le limpie ese corazón, que le limpie los ojos, la mente, todo nuestro ser. Porque a veces, ¿no es cierto?, mirando televisión, se nos va, ¿no es cierto?, el canal y hay que evitar, ¿no es cierto?, las mujeres que andan ahí, ¿no es cierto?, o los hombres, porque también puede ser hombre o mujer, que andan con poca ropa. Cuidado, hijo querido, porque la mente es muy, se eleva flash rápidamente. Hasta para mostrarle una crema, ¿no es cierto? Le muestran ahí semi desnuda y hay una crema para las manos. ¿A dónde se ha visto? Pues, ¿no? ¿Se ha dado cuenta ese detalle? Antes no mostraban las puras manos, ahora tiene que mostrar hasta la pierna porque hay una crema para las manos. ¿Cómo no se da cuenta, ¿no es cierto, Satanás? Que ya nos dimos cuenta nosotros que es una trampa del diablo, el enemigo, ¿no es cierto?, que anda poniendo tentaciones ahí, güey. Así que cuídese usted, hijo querido. Pidámosle al Señor que nos limpie, que nos saque toda la mugre en los ojos, limpie los ojos con colirio del cielo. Pídele al Señor, pone colirio en mis ojos, Señor, pon colirio. Porque si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo está con mugre, ¿no es cierto? ¿Ah? El ojo lacho, el ojo seductor, límpiame, Señor, ese ojo. Sí, porque el hermano que es casado no puede andar mirando para el lado. Y la hermana tampoco. Que Dios nos ayude. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que pedirle ese corazón al Señor que nos limpie el corazón. No podemos, de esto, andar riéndonos con el hermano casado. Imposible. Ayúdanos, Señor. Y el hermano casado no puede andar, ¿no es cierto? De. Hay una palabra ahí, ¿no es cierto? Haciéndose el lindo. No puede. ¿Ah? No puede. Porque si no, después, ¿no es cierto? La esposa lo va a frisquear. Que Dios nos bendiga. Pero tiene que ser así, ¿no es cierto? Porque el corazón a veces es engañoso. Pensamos que estamos limpios y el corazón anda ahí nomás. Que el Señor nos limpie ese corazón. A veces el corazón anda duro. No cree, es incrédulo. Es rebelde. Ay, Señor, está llegando fuerte. Misericordia, Señor. El corazón a veces es rebelde. Sí, desobediente. Ay, Señor. Ahí me está llegando más fuerte. Es desobediente el corazón. Ha llevado su idea. No quiere hacer lo que el pastor le está diciendo, la pastora le está diciendo. Es desobediente. Que Dios nos ayude. Límpiame el corazón, Señor. Saca la desobediencia. Saca de mí, ¿no es cierto? La porfía. Porque la porfía no puede llevar, ¿no es cierto?, a un despeñadero. Entonces, a veces decimos que estamos limpiecitos y a veces andamos harto carroñero. ¿Qué palabra? Que Dios nos bendiga. Salió pillando el mano con el teléfono. No le bajó el volumen. Que Dios nos bendiga. No se preocupe, Paralita, todo nos pasa. Ah, ya, vamos a terminar mejor. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Para el Señor, don Ricardo. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra.